Dale, vamos. Notas al margen. Empezamos discutiendo sobre el sonido de elefante, que a mí me sigue pareciendo gratamente. Un bramido. Un programa de música. No, basta. La trompa del elefante ya me va a quedar. Notas al margen. Empezamos discutiendo sobre el sonido de elefante porque a mí me parecía gratamente nostálgico. Pero cuando hablo de nostalgia no hablo de la cosa retro, en decadencia. Hago de la reconstrucción de una estética, de un sonido que a mí me parece difícil de lograr, ¿no? A mí me pasó algo con Elefante. Es un grupo de jazz que hace un disco de jazz. Voy a ser sincero, acá tengo enfrente al guitarrista, sí, de Factotum. Me costó muchísimo escribir la reseña. ¿Por qué? Porque cuando hay discos que son pura música, es muy difícil escribir. Uh-huh. Cuando tenés letra o cuando tenés referentes muy claros o cuando la cosa viene por un lugar muy transitado, ya es más, sí, fácil escribir, tenés donde agarrarte. ¿Sí? Entonces empezás a decir, claro, como este caso que toma cosas de tal, de cual, del otro. En el caso de Elefante, es muy original la propuesta. Mm. Y es muy lindo, pero es muy difícil de describir con palabras. Creo que eso es bueno en música. Sí. Porque como yo soy más músico que periodista, cuando me cuesta mucho escribir sobre algo, quiere decir que esa música tiene algo que es imposible de llevar a la palabra. Si no, ¿para qué existiría la música si fuera todo? Bueno, entonces vayamos por el lado de promotores culturales. Sí. Elefante es uno de los discos que yo regalaría e instaría a mis amigos a que lo compren. Bueno, me parece un bandón. Sí, y aparte la estética en general, de la gráfica, sí, y todo, además es muy coherente. Bueno. Decimos quiénes son los que tocan. Sergio Wagner en trompeta y flugel. Gonzalo Rodríguez Vicente, saxo tenor. Pablo Gutelmann, que está con nosotros, guitarra. Alan Zimmerman, piano eléctrico, o sea, Fender, Rhodes. Juan Manuel Bayón, contrabajo. Y Andrés Elstein, batería. Y los temas son de ellos. Son 6 temas, es un disco largo, con temas que no son cortos. Y los temas son todos de ellos. A mí particularmente me gustaron mucho los de Pablo. Me gustó todo mucho. Es un disco que no tiene desperdicio. Y me gustaría mucho pasar Pingüinos, que es el primer tema para seguir con los animalitos. Y bueno, después. Es un tema elegante, un poco frío. Dale, vamos, Pingüinos. Estamos con Pablo Gutelmann en esta segunda temporada de Notas al Margen, transmitiendo desde la Biblioteca Nacional y presentando el disco de Elefante. Nada, ya dijimos ahora, vos, ¿de dónde morfaste para llegar a Elefante? A ver, vamos, la versión corta o versión larga. Bueno, la pop. Mira, Elefante, cuando empezó, que empezó con otra formación, los primeros temas eran todos míos. Y después, o sea, nada, fuimos incorporando con música de Andy, música de Juan. Como que de alguna u otra manera, el rumbo estético, más o menos al principio, lo fui marcando yo. Las primeras cosas son todas cosas que escribí como muy desde la guitarra. Y ahora ya hace un tiempo que estoy escribiendo, o sea, más desde el piano y en un poco más cerebral, se puede decir, más como laburando el desarrollo de otra manera. Creo que como con toda la música te puedo decir un montón de música que me gusta, que no sé si vas a escuchar, que cuando la escuchas decir, ah, mirá, pasó esto. Y creo que también lo que pasa con el grupo es que no tratamos de sonar como nadie. Entonces no es que si sabe, mirá, le chorearon todo a este o a otro. Creo que el tema de las influencias, en este caso y en el jazz, se nota mucho en cada uno en cómo toca, más que en las composiciones per se. Entonces es que a mí las referencias de los músicos, en lugar de... Y además le propongo eso siempre al oyente, o le proponemos eso al oyente, que las referencias musicales, en lugar de ser a quién te estás morfando, sean un camino más corto para entender el laburo, ¿no? Cuando dijiste hace un rato que escuchabas Miles, a mí me pareció una buena noticia, porque uno encuentra otra aproximación al laburo de Miles Davis, por ejemplo, desde el laburo de tu banda, sin que eso signifique todo el tema de reprocesar, bla, bla, copiar y qué sé yo. Me parece que está buenísima las referencias en ese sentido. Digo, eso es lo que por ahí desfenestro de los críticos musicales que siempre terminan encontrándole ataduras a todos. Pero los discos, también tienen, perdón, ¿no? Pero también tienes que ver con la conveniencia. Si vos tenés. Claro. No, pero de la nota. O sea, si vos tenés un periodista, ¿entendés? Y habló con alguien y el tipo le dice, escucha la música, no tiene nada que ver con la música que estás grabando, va a ser raro que lo pongas. Si yo vengo y te digo que han escrito un tema, estoy escuchando la novena sinfonía de Mahler, no lo vas a poner. Y no, pues no tiene mucho que ver con... ¿Entendés? Sí, sí. Nada, tiene que ver con uno de los gestos. Sí, pero como el Butelman es un pibe muy dateado, yo imagino que los ensayos deben ser rediscutidos, ¿no? Los ensayos de Elefante. ¿En qué sentido? Y no sé, en los arreglos, ¿cómo viene? No, mira, son disciplinados. En general, la dinámica de laburo es la siguiente. Uno lleva un tema y primero tratamos de tocarlo. Hasta el momento donde lo tocamos de principio a fin, nada, como que si hay quejas o sugerencias o cosas, nada, lo vamos hablando entre todos. Una de la idea más fuerte del grupo es que el grupo sea un grupo, no que sea el grupo de alguien y que todos opinemos y que funcione así. Si vos ves el grupo en vivo, cómo tocamos, cómo nos miramos, yo creo que te das cuenta que no es el grupo de uno, viste, la gente de Sideman. Todos nos comprometemos, viste, y le damos a eso. Elegiste otro tema de Elefante, del disco. No sé por qué agarro para mirarlo. El cuarto, el tercero. Y podríamos escuchar Danza China. Ahí va.

otro bueno de esta temporada de Notas al Márgenes que podemos compartir, como ya dijimos, porque ya puso un tema. ¿Para qué repito esto? Pablo hace un rato puso justamente el tema de Fred Frith. Che, ¿qué trajiste además, Pablo? Porque lo de Fred Frith salió así cuando estábamos hablando de la arpa electrónica, insoportable para Lenger en su momento. Traje un disco de Steve Reich que tiene una obra bastante conocida, se llama City Life, uh-huh. Y tiene dos obras más, se llaman Proverb y Nagoya Marimbas. Uh-huh. Traje uno de los libros de Clavier en Temperado Bach, tocado por Friedrich Gulda, perdón para la gente que sabe pronunciar este nombre bien, y Filtros de E.J. Klein. Che, a mí me gusta lo de Fred Gulda por todo, pues además, ahí lo comentamos hace un rato, hay un disco que es del viejo Gulda con Chick Corea, que es una gloria. Y hace unos 15 años, ya era viejo. Mira, sí, 15 años. Sí, Gulda hizo mucho ruido en su momento y con un tipo de interpretación bastante libre de Bach. Uh-huh. Y aparte en el piano, que igualmente, digamos. Desde Rosalind Turek en adelante se empezó a escuchar a Bach en el piano. Después, con la ola historicista, este disco sería imposible hoy en día. O sea, 20 años para esta parte, nadie que toque el piano va a grabar a Bach, tocas en clave. Igual es muy discutido, como son casos muy, muy. Por eso digo. Muy discutidos, como el caso de Baren, voy tocando Bach. Y bueno, pero Baren, que toque Bach, pero la gente que quiere escuchar Bach no va a comprar el disco Baren Moy. Ahora, la gente que quiere escuchar a Baren Moy seguramente va a interesarle ver la versión que él tiene de Bach. Sí. Es un tema de los de la cosa de los instrumentos de época y todo eso que excede este programa. Si bien dedicamos varios programas a eso. Como ya lo escuchamos varias veces a Klein y hemos escuchado a Gulda y a Bach, ¿qué tal si escuchamos a Steve Reich, que es el disco que trajo Pablo Guterres? Dale, lo que a mí me gustaría poner es el primer movimiento de City Life que se llama Check It Out. Ahí va. ¿Puedo pasar un dato? Que está claro. Bueno que hay un documental de City Life. Y está. En verdad. No me gusta tanto como documental, además vengo a ver otros documentales como de música contemporánea que nada, como documental está mejor. Pero está buenísimo ver al chabón en su estudio, que está en un estudio chiquito y que tiene un piano vertical, o sea, más allá que no es hace tantos años, nada. ¿Cómo se llama el documental, te acordás? No, se llama City Life. City Life. Sí. Ah, bueno, está bien. O sea, es conseguible por las vías habituales. Es conseguible. Sí. Está bueno. Bueno, esto es Steve Reich y el primer movimiento. Que se llama Check It Out. Thank you. Check it out. Bien, se nos fue el programa largamente charlado con Pablo Butelman de Elefante. Excelente disco. No queríamos irnos sin antes agradecer a Gonzalo Clavera, la producción, Darío Cataif en el registro de eventos, Agus Pisano y el Pato Enciso Riveros en la logística. Gracias a FM en Tránsito, FM La Tribu, Radio Aijuna, que está cumplido 5 años, ya lo dijimos, a Radio Antena Libre del Comahue, a el www.radioeter.com.ar, a Radio Arte de Gaiman Chubut, a FM de la Azotea, a FM de la Calle, una niña. Lucila Longar, que colabora también. ¡A Luli! Por favor, a Luli Longar. Sin ella no estaríamos charlando justamente con Pablo Butelman. Pablo, tenés contaste algo recién que está muy bueno, lo de las violas, la orquesta de violas. Yo tengo la suerte de participar en una orquesta de guitarras que se llama, bueno, depende de dónde vaya la carpeta, Black Noise Orchestra o... Uh-huh. Orquesta Ruido Negro, que está buenísimo, es una propuesta, está buena. Somos 9 guitarristas eléctricos y 3 bajistas eléctricos tocando toda música de Sergio Álvarez. Uh-huh. Vamos a hacer un ensayo abierto el 9 de octubre en el Pestalozzi, 20-30 horas, así que el que quiera venir, lo estimo que es. Freire. Es Freire 1882, Freire La Pampa. Buenísimo, ¿es gratis la entrada? Sí. Y posiblemente te vamos en octubre en Café Vinilo, a lo mejor sí. Con Elefantes, ¿sí? Bueno, ya les avisaremos si hay una fecha. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev. Nos encontramos la semana que viene. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los 2 primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.